Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, pues bienvenidos al Nieiro, eso es otro programa que hago. No, perdón, a Oceánica Podcast, estoy despistadísima. Y hoy tenemos a dos grandes del mundo de la competición, a Fede Fraga en el mundo del bodyboard y a Ariane Ochoa en el mundo del surf, que además va a ir a los Juegos Olímpicos de surf que se van a disputar. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Estamos escuchando Two Oceans de Trevor Hall. Es un chico de Greenwich, de Connecticut, Estados Unidos, que bueno, pues se dedica un poco a la música indie, alternativa, un poco folk, reggae, y bueno, pues ahí está, ¿no? Hay temazos muy buenos como The Lean Tree o Ring Mountain State. The inside, you're the moonlight. On the outside, gotta hold tight. Let the storm pass, yeah. Then you walk on water. Then you walk on water. Y parece que la borrasca hasta aquí iba a venir tampoco era para tanto. Pero bueno, algún bañito está dejando. Y bueno, pues nada, ya estamos aquí en el estudio. Así que vamos a comenzar. Que bueno, si saben los de Radio Crash, que tengo a mi perra aquí. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotras y nosotros en Oceánica Podcast a Fede Fraga, que es, bueno, muchas cosas. Es subcampeón de Asturias 2022 de bodyboard. También quedó cuarto de España en el campeonato por autonomías. Luego es responsable de bodyboard de la Federación Asturiana de Surf. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlota? Bien, pues por aquí andamos, muy liado, como siempre. Tú, bueno, viviste en Australia, ¿no? ¿Dónde vivías y dónde solías entrar y cuánto tiempo estuviste por allí, más o menos? Pues, mira, la primera vez estuve un año y algo, estuve un año y pico. Te digo la primera vez, bueno, la segunda, bueno, volví con Elena, con la que es mi mujer actualmente, y estuvimos un mes. Pero la primera vez que fui, pues bueno, me fui un poco a la aventura y estuve un año y algo viviendo allí. Y nada, me busqué la vida, simplemente me fui para allí y pues con la excusa, porque las cosas no eran como antes, ¿verdad? Me daban 6 meses de visado y si era estudiante. Entonces me fui con un visado de estudiante para hacer la tesis sobre literatura aborigen, que bueno, era hasta cierto punto cierto, que no era verdad, podríamos decir, ¿no? Entonces lo que hice pues fue irme 6 meses para allí y nada, buscándome la vida. Empecé a trabajar muy temprano, enseguida encontré trabajo, porque bueno, era muy fácil de aquella encontrar trabajo, ahora ya está más difícil, en un restaurante, y pues empecé fregando platos, y nada, fregando platos y sartenes, que bueno, siempre se me dio muy bien, me educaron muy bien en casa para hacer ese tipo de cosas, porque yo soy de los que me gusta trabajar en casa también, aunque a eso si le preguntas a mi mujer igual te dice otra cosa, pero bueno, y nada, muy bien, y al mes o así, resulta que bueno, uno de los cocineros lo echaron y me ofrecieron a mí, yo como siempre estaba haciendo, me encanta cocinar y como siempre estaba haciendo preguntas y tal y cual, tenía muy buena relación con mis jefes, pues nada, ahí empecé, me hicieron una especie de curso rápido de cocina y empecé a hacer los entrantes. Y estuve trabajando pues unos 10 meses allí, ahorrando dinero, y a los 10 meses lo dejé y estuve 2 meses viajando por Australia, con un coche que compré por $300 y que al final lo vendí por $300 también. Un coche automático, sí, un Ford Taurus me parece que era, o así, y que era con el que me movía por allí. Tengo muchas ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando del año 2005-2006. Ah, vale. 2005-2006 estamos hablando. Esa fue mi primer acercamiento a Australia. El segundo fue en 2008, cuando ya volvimos Elena y yo en plan vacaciones, visitar amigos y bueno, ahí estuvimos un mes entero de furgoneteo. Y ahí el mundo del bodyboard que tiene potencia, ¿no? Sí. El mundo del bodyboard. Playas. Sí, el mundo del bodyboard australiano es potentísimo, es uno de los mejores del mundo sin duda, de hecho para mí, a mí es el mejor estilo, si hablamos de diferentes estilos de bodyboard, pues hay el brasileño, hay el hawaiano, el australiano y podríamos decir el canario europeo, ¿no? Son diferentes estilos, la verdad, es muy interesante meterse en cada uno de ellos, ¿no? Sí, pero no nos vamos a meter porque no tenemos mucho tiempo, entonces te resumo básicamente el australiano, a mí siempre me gustó muchísimo porque es súper estiloso. Muy, muy estiloso, con líneas muy limpias. El brasileño es más brusco, mucho más brusco. El hawaiano es muy radical, es una mezcla, digamos, entre los dos. Y bueno, y el canario es brutal también. El canario es muy brusco porque las olas son muy bruscas, entonces son muy radicales, ¿no? Y bueno, a mí si me da a elegir, me quedo con el australiano. Las olas tienes de todo tipo. Tienes olas de todo tipo. Tienes olas de playa y sobre todo lo que hay son slabs. Tipo slab, que bueno, es una ola de plataforma de roca, donde la ola viene con mucha agua y de repente se encuentra con muy poca agua con esa plataforma y pues estalla con labios muy gordos y muy potentes, ¿no? Aprendes muy rápido. También, bueno, a base de darte golpes también alguno, pero bueno, yo tuve suerte, nunca me hice daño demasiado y bueno, entonces entraba con gente también y fui poco a poco, ¿eh? Tampoco fui a lo burro, a lo que se suele ver en los vídeos, yo, bueno, nunca fui un pro, ni mucho menos, entonces fui aprendiendo mucho, aunque, bueno, no se me da mal el deporte, pero bueno, trato de ser muy humilde siempre y de ir aprendiendo poco a poco, porque en cualquier momento te puedes dar un buen fogón y quedarte, pues, inválido, como, es que últimamente, fíjate, esto igual no lo sabe la gente, pero hace un mes se murió un pro en el frontón, un chico, no es canario, era sudamericano, el frontón es un slab potentísimo, de hecho se hace allí la prueba más importante mundial y se mató allí unas semanas después en California un guaje de 21 años sponsorizado también con mucha proyección que estaba por la marca Hubbards de Jeff Hubbard, que es el último ganador del frontón King, por cierto, con 47 años para que veas, es hawaiano y bueno, es una leyenda del bodyboard y pues lo tenía sponsorizado y se mató, lo mismo. Una mala caída, claro, estamos hablando en olas que tienen muy poco fondo y maniobras en las que tienes que salir volando y torcerte. Entonces, bueno, si caes mal y el labio te cae encima, pues te puede golpear contra el fondo y, bueno, ahí ya, pues, lo que la suerte quiera, ¿no? Pues, bueno, yo sí que me he dado algún golpe, sobre todo cuando era joven, en mi propio pueblo, en Tapia. Como es una ola bastante potente, y bueno, había muy poco fondo ese día, caí mal y bueno, me acuerdo perfectamente, no se me olvidó, debía tener 18, 20 años de aquella y bueno, en una maniobra, intenté hacer una maniobra y me golpeé y bueno, tuve una lesión cervical bastante importante, me asusté bastante, la verdad. Y luego también y el bueno, hombro, básicamente, ¿no? Eso. Te lesionaste con el hombro también. Sí, el hombro me lo lesioné en agosto, en el Campeonato de España, entrenando. Además, no fue en manga ni nada, entrenando. Voy mejor de izquierdas que de derechas, entonces estaba entrenando de derechas porque, bueno, la final era el día siguiente y sabía que estaba pues rompiendo bastante izquierdas. Entonces, bueno, me obsesioné un poco y digo yo, voy a entrenar derechas, derechas, derechas. Y, bueno, como no tengo el mismo nivel de derechas que izquierdas, pues intenté recepcionar una maniobra, un rollo un poquitín así por el aire y eso, y aterricé mal y bueno, me hice un daño terrible. Todavía hoy lo siento, estoy en ello todavía, recuperándome. Poco a poco. Porque bueno, claro, tú sigues compitiendo y tienes ya 46 años, ¿sabes? Sí. Correcto, tengo 46 y bueno, volví a competir sobre todo por ánimos de mi mujer. Ella siempre me decía, tienes que volver a competir y tal. Yo la verdad que, bueno, los bodyguarders somos un poco nómadas todos, ¿eh? De hecho, bueno, en los últimos años el bodyguard ha sufrido un bajón importante porque yo creo que nosotros mismos, los bodyguarders, nos hemos separado de lo que es la competición y la federación también. Yo mismo soy el primero que entono el mea culpa. Y yo fui el primero que, bueno, dejé de federarme en un momento dado. Cuando volví de Australia competí durante 2 años más, bastante bien. Había, bueno, Asturias estábamos a un nivel muy importante en España. Yo creo que, bueno, igualados con muchísimos, Pablo Juan, Campa, los hermanos Antuña, bueno, y muchísimos más, ¿eh? Abraham García, por ejemplo, que pues, es gran amigo mío, pero bueno, es gente con un nivelazo de bodyboard brutal. Tirito también, que también está en nuestra asociación. Bueno, hay muy buen nivel de bodyboard en Asturias, siempre lo hubo. Cantera de Gijón, nuestra cantera del Occidente, bueno, alguno hay también, el Tirito, que es de Otur. Cantera en el Oriente, en Andrín, que precisamente es nuestra mejor playa para bodyboard, tampoco es que haya mucha, ¿no? Y disculpar si es que hay alguien que me estoy dejando por el Oriente, pero sobre todo Gijón, ¿eh? Gijón siempre tuvo unos bodyguardes brutales y hay una cantera brutal y sin embargo ahora es que... Eso te iba a preguntar, pena, por ¿no? las nuevas generaciones, que ¿cómo las ves? ¿Que ahora que está la cosa un poco de capa caída o qué? Está bastante de capa caída y lleva años de capa caída precisamente por lo que te digo, ¿no? Por el espíritu nómada que tenemos y de un poco, si me permites la expresión, de pasotismo y que me perdonen mis compañeros bodyguardes, ¿no? Pero estamos un poco en otra onda, ¿sabes? El tema competición, a la gente no suele gustarle, a mí me encanta, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que no le mola el tema de competición o que simplemente que le gusta más el tema de surf libre, ¿no? Por eso te es digo que parece que el body es como que es más underground, ¿no? Que no tanto igual el surf. Sí. Al final le quedamos en que, bueno, quedamos, siempre lo criticamos aquí en este programa, es como si fuera la cúspide. Y ya está, y luego parece que no hay más. Y luego obviamente van los demás deportes que entrarían dentro del surfing, como puede ser longboard, como puede ser body, pero parece que están en segunda categoría. Y bueno, pues hay algunos en los que se compite más. Bueno, sí, a ver, por digamos por historia y por orígenes, el surf es el hermano mayor, se puede decir, ¿no? Claro, luego ya entras en estas cosas de la historia que no se sabe si iban primero los aborígenes de pie o tumbados, ¿no? Bueno, a mí eso, la verdad que eso, yo no tengo ningún problema en reconocer que me encanta el surf, me gusta ver a gente surfear, nunca tuve ningún problema, pero como el bodyboard se creó en los 70, en la década de los 70, digamos que como es el hermano menor, y bueno, siempre hubo esa especie de rivalidad y a veces hasta rivalidad fea, ¿no? De corcheros, de tal, no sé qué. A mí siempre eso me ha dado igual. De hecho, mi seudónimo en Instagram es Corcher, porque fui el primer corcher de Tapia y mis amigos son todos surfers y sí que hubo un boom también en Tapia de bodyboarders, pero se acabó. O sea, bodyboarders en Tapia estoy yo otra vez casi, ¿no? Salvo otros dos, tres, cuatro que todavía, bueno, está Zuazua también, que también está en la asociación y que es también leyenda, ¿no? Del bodyboard, del drop knee también. Sí que hay y hubo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es un poco dejarlo en segundo plano, ¿no? El bodyboard es un deporte de deslizamiento, como puede ser el SUP, como puede ser el bodysurfing, que no lleva tabla. ¿Qué pasa? El surf se ha explotado muchísimo más, han sido más listos, podríamos decir, ¿no? Si vas a cualquier playa, Carlota, tú sabes de sobra que hay 100.000 escuelas de... Perdón, por 100.000, no hay 100.000, pero hay muchísimas escuelas de bodyboard, de surf, perdón. ¿Cuántas hay de bodyboard? No hay sé, cuatro no en España, tres. Tres. Claro, dos en Galicia y una en Cantabria ahora mismo. El País Vasco, no sé cómo está de escuelas, no me consta que haya ninguna. Y bueno, yo intentaré seguir adelante con el proyecto que tengo de poner una. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, sí. Porque bueno, ahí estás ahí en la federación con ese proyecto también de abrir esa escuela. Así que bueno, ¿cómo te ves de aquí a 3 años? ¿Ya tendrás la escuela o qué? ¿O no? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo de la federación la verdad fue una sorpresa y bueno, estoy con mucha ilusión. Yo la verdad que todos los proyectos que tengo adelante... Yo creo que ya me conoces del curso, porque bueno, hacemos un curso, para los que están oyendo y no lo saben, hacemos un curso de monitor, ¿verdad?, con la federación. Y bueno, soy un tío muy motivado, siempre, desde siempre, no puedo parar quieto. Y bueno, lo de la federación, pues una sorpresa y una alegría, ¿no? Entonces, claro, mi proyecto pues es tratar de conformar un equipo para el Campeonato de España. Digamos que ese es el objetivo primordial, pero mi objetivo primordial es sacar gente joven que haga bodyboard, ¿sabes? Pues tratar de extender el deporte en los colegios y no con un ánimo de lucro, sobre todo. Lógicamente, a ver, yo siempre digo lo mismo, es mi tiempo y tengo una familia. Mi tiempo pues tengo que convertirlo pues en algo positivo, que es el dinero, ¿sabes? O sea, es no como aquí, que lo hacemos todo cruel, gratis, ¿no? Y luego... y luego, claro. Tengo que aprender. Entonces, bueno... bueno, lo primordial, a ver, es... crear escuela, ¿sabes? Crear escuela, sobre todo sacar gente joven de Asturias. Gente joven de Asturias y que tenga, pues, que entienda el deporte como algo sano, como un estilo de vida. Y luego, pues, si se puede, pues, que llevarlo al ámbito de la competición. Al final, deporte sano es competición también. La competición es algo súper sano que te ayuda psicológicamente a superar tus límites, tus miedos y superarte como deportista, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que la competición es algo básico y que tiene que ir unido al 100% del entrenamiento diario y del surfing libre también y del bodyboard libre. Entonces, bueno, yo es lo que tengo en mente, crear cantera, sacar peques, ver a gente, ver a chicos, a chicas jóvenes con bodyboard y que dé gusto verlos, ¿no? Y si puedo yo ser el entrenador, pues más contento que estoy, ¿sabes? ¿Y algún algún bodyboarder o chico o chica? Porque, bueno, claro, sacar chicas hay menos que chicos. Bueno, siempre. Sí, es verdad, siempre, sí. Pero, bueno, ¿algún favorito que tengas tú, así a nivel nacional o internacional? Mira, a nivel regional te puedo decir que admiro a muchos compañeros, ¿no? Y son amigos míos casi, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo la radicalidad de Pablo Juan Sánchez, que es veterano ya, es un veterano de Gijón, pero Pablo Juan, pero vamos, al igual que admiro su radicalidad, su nomadismo a veces es exagerado, que me perdone, ¿sabes? Pero digamos que, bueno, es un alma libre, Pablo, ¿no? Pero como bodyboarder es una barbaridad. Campa es un tío que siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque... bueno, es un hombre del mar, como él dice, ¿no? Da igual lo que le des, lo subes encima de algo que flote y el tío va para adelante, ¿no? Abraham García, como te decía, para mí es una barbaridad de estilo y también de nomadismo también. Él va a su rollo, hablamos mucho, me gusta mucho hablar con él, es un tío muy tranquilo y me da mucha paz, ¿no? Y mucha tranquilidad. El Tirito también, es que tengo muchos y te estoy hablando de asturianos, ¿eh? De asturianos. Y A nivel nacional, me gustan muchos los canarios, me gusta mucho Álvaro Padrón, que también es veterano, muy radical. Bueno, actuales, Armides Oliveres, el actual campeón de España, es una maravilla también de técnica y de limpieza en maniobras. Javi Domínguez, con el que tuve la suerte de competir en dos mangas en el español, lógicamente no puedo hacer nada contra él, imposible. Es súper radical también, en derechas es una bestia. Y bueno, nacional también, pues hay muchos que vienen pisando fuerte. Alexander Tenemos Rinder. Al asturiano, sí, Alexander Rinder, chicas, bueno, y más, ¿eh? Hay alguna gallega que viene, pero bueno, no me acuerdo bien de los nombres porque solo, bueno, las vi en el Campeonato de España y en el último campeonato del circuito sí. Gallego también. Lo siento, no me acuerdo de sus nombres, pero bueno, vienen pegando fuerte. Bueno, nosotros tenemos a una también que es Alba Cocún, que también compite, pero bueno, es también bastante nómada y bueno, no sé qué va a hacer este año en cuanto a competición, tengo que hablar con ella. Y bueno, luego internacionales, me dices. Pues internacionales, bueno, perdón que me salté. El peque que tenemos aquí, que es el peruano, ¿verdad? Que tenemos adoptado aquí en Asturias, que bueno, y la virgen, ¿no? Que es Luciano, Luciano Campos, que tiene una proyección brutal, 14 años y está compitiendo a un nivel ya sub-14, sub-18 y bueno, en derechas es una bestia, tiene que mejorar mucho las izquierdas, tiene que, bueno, que templar muchas cosas, ¿no? A ver si entre los dos, pues yo puedo, pues humildemente tratar de darle los conocimientos que tengo de experiencia de años en competición y bueno, y bueno, también técnicos, ¿no? Que bueno, que yo también tengo mucho que mejorar, pero bueno, hay ciertas cosas que como con los años de experiencia ves y que crees que puedes mejorar con él, entonces bueno, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Yo tengo muchas ganas de entrenar con él y bueno, pero vamos, esto es un nombre para apuntar, ¿eh? Luciano Campos, si sigue la proyección que tiene con solo 14 años, va a estar dando mucho que hablar, seguro. Tenemos que apoyarlo muchísimo, la federación sé que lo está apoyando, pero bueno, aquí entra el mundo de las marcas, son los que tendrían que apoyarle, porque claro, los medios económicos son muy justos y exactamente, y son los que tienen que apoyarle para que le lleven a campeonatos en el nacional, para que le ayuden en las inscripciones, bueno, es lo de siempre. Sí. Es el mundo de siempre y lo que nunca se encuentra, que son los apoyos, ¿no? Las marcas en eso son muy reticentes a hacerlo y bueno, y los bodyboarders individualmente pues somos muy poco pudientes y más en los tiempos que corren, ¿no? Me preguntabas, hablo demasiado, ya lo ves. No, bueno, nada, que se nos va un poco acabando el tiempo, entonces bueno, como ya, quieras, nada. Queda pendiente si no una mega entrevista o como quieras, vaya. Es que se me va. En vez de contestar claro y conciso, doy muchas vueltas. Pero bueno, no, internacional. Es así, uno que te mola internacional. A mí Jeff Hubbard me mola mucho. Jeff Hubbard me mola muchísimo. No tengo muchos, ¿eh? Es que, claro, tengo muchos. Claro. Y de muchas épocas. Es que soy muy viejo. Soy muy viejo, entonces tengo mucho donde elegir. Entonces, claro, tienes que preguntarme por épocas. Claro, por épocas. Me gustó siempre mucho, aunque es un estilo muy brusco, muy brasileño, Viller Metamega, ¿sabes? Mike Stewart tiene un estilo muy limpio, australianos me molan muchísimo, Mitch Rollins me gustó siempre, Ryan Hardy, bueno, es que tengo muchísimo, ¿sabes? Claro, me preguntas y dices tú, pues yo qué sé, ¿no? Pero bueno, Dave Hubbard también, el hermano de Jeff Hubbard me mola mucho, bueno, no sé, son bodyboarders que bueno, a Mauri, por supuesto, a Mauri Laverne, ahora, bueno, yo qué sé. No, hay que hacer un poco más adelante otra entrevista para que me cuentes un poco cómo va el tema. No, claro, mujer, es que al ser tan viejo, tengo muchos años de bodyboard, entonces yo qué sé. No, que tengo mucho de lo que hablar. Una entrevista de doble y triple. Sí, igual sí. Igual los tiburones sí. De Australia, que eso, bueno, va. Bueno, nunca. Sí, nada, nunca tuve ningún problema. Sí que tuve algún episodio de acojone y de entrar al agua y según entraba salir. ¿Sabes? De cuadrarme solo, pero las primeras semanas solía entrar donde había mucha más gente, ¿no? Para reducir la probabilidad de ataque. Si hay mucha gente, pues es un poco probable que te toque a ti. Luego ya al final, cuando vas ganando confianza, ya pues te metes en los sitios solo. Solía entrar de madrugada siempre, normalmente con los vientos que es cuando muy más poco activos. Están, ¿o no? Los tiburones. Eso decían, sí, pero bueno, ya te digo que iba con más gente al agua y bueno, cuando tenía que ir a sitios de arrecifes y tal, solía esperar a ir con amigos o tal, de ir unos pocos más para reducir posibilidades. Pero bueno, nunca tuve ningún problema. El problema más grande y el acojone más grande que tuve, lo tuve en 2008 cuando fui con Elena. Fue un episodio muy, muy jodido, lo pasé fatal. Pero bueno, es un poco largo, si quieres lo dejamos para la entrevista. Pero bueno, no tuve Vale. ningún encuentro, me parece que yo vi el tiburón ese día, vi un tiburón ese día, pero bueno, no sé si fue fruto de la paranoia que tenía encima, por la situación, pero bueno, salí rápido con los pies, simplemente decirte que salí con la primera espuma, la primera ola que me vine, y salí con los pies en posición cruzada de 360, con los pies arriba, para que veas lo acojonado que estaba. Y bueno, él se había ido a correr por lo largo de la playa y cuando volvió a los 40 minutos yo seguía sentado en la arena, apoyado en una roca allí y bueno, ella flipando. Dice, hostia, ¿qué te pasó? Imagínate la cara, cómo la tenía, ¿no? Estaba acojonado todavía. Pero bueno, ya te contaré la anécdota. Eso fue Pues lo único. Va, nada, pues muchas gracias por estar aquí en el programa y nada, y que a tope. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Carlos, por todo, por la entrevista y por contar conmigo y nada. Quedamos pendientes para otra, Sí, por si claro, tienes jolín. tiempo y por si necesitas rellenar un programa. No, Así hombre, que nada, rellenar muchísimo. y llenar de contenido, no rellenar, llenar. Así que nada, muchísimas gracias y nada, que tengas buen día. Nos vemos online estos días en el curso. Sí. Estamos oyendo post-punk inglés de una banda que se llama The Sisters of Mercy. Y bueno, pues son de Leeds, de 1977, y tiene un rollito así un poco oscuro. Porque bueno, esta radio se pone de todo. Y en este programa, pues también. Porque al principio iba a poner solamente música surf, pero qué coño. Voy a poneros un poco de la música que a mí me va en general y sobre todo grupos así un poco nuevos, rarunos, bueno, nuevos o poco conocidos. Porque bueno, aquí no paramos de huir del mainstream, de ahí un poco esa elección, ¿no? Musical y de todo tipo. Temple of love. Tengo aquí conmigo y a Ariane Ochoa Torres, que es una surfista profesional y una crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Todo bien, un placer estar aquí. Bueno, tú empezaste muy pronto a surfear, ¿no? Con 5 años y 8 compitiendo ya, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Sí, bueno, empecé un poco de siguiendo los pasos de mi hermana y ella empezó de casualidad porque mis padres pues nunca han estado relacionados al mundo del surf ni el medio acuático, pero bueno, se dio el caso de que ella empezó en unos cursillos de verano y me abrió un poco el camino, ¿no? Fue mi referente para yo luego querer empezar y continuar en lo que es ahora la competición. Ella empezó a competir, pero no le gustaba mucho y yo, o sea, a mí me encanta, así que pues cogí ese camino hasta hoy. Que ya van unos cuantos años, claro. Sí. Y bueno, por ejemplo, quedaste tercera en el Campeonato Mundial Junior, en sub-18 fue, ¿no? Sí, de la Luego, WSL. sí, en la WSL, luego, por ejemplo, primera en el Campeonato de España en sub-18, en 2016, primera en Port Alfred en el WQS en Sudáfrica en el 2019. Segunda en las Américas, en el también WQS en 2020. ¿Alguna meta más que me quede ahí? ¿Algún título por ahí que me quede igual? Bueno, a nivel internacional, hasta día de hoy, el año pasado fue el mejor en la categoría absoluta que hice top 14 en los Challenger Series, a punto de clasificarme para el CT. Y bueno, para mí pues fue acercarme hacia los puestos de clasificación del CT, que es un objetivo que tengo muy presente, pues la verdad que fue un buen año el del año pasado. Sí, porque además están los Juegos Olímpicos ahí, ¿no? Como cuéntanos un poco cómo va la cosa, que luego que se consigue plaza o Sí, bueno, hay dos maneras de conseguir la plaza olímpica. Por un lado está el método de clasificatorio por la WSL, que sería aquellos surfistas que estén en el CT. Hay unas plazas para los surfistas del CT. Como pues a nivel nacional no es el caso que todavía haya ningún surfista ahora mismo en el CT, pues nuestro método de clasificación sería mediante el ISA. Los ISA Surfing Games y justo este año pues tenemos la primera oportunidad para clasificarnos para lo que serían las Olimpiadas de París 24 y bueno esas son nuestras opciones, ¿no? En el Mundial de este año que la mejor europea de todo el Mundial conseguirá una de las plazas. Y si no, está la otra opción, que es en el 2024, que es lo que se llama el preolímpico, justo antes de las Olimpiadas, en el mismo Mundial ISA, pues bueno, ahí hay un top 6 en mujeres, que esas 6 plazas pues son las que dan las últimas plazas para lo que sería la clasificación. Y bueno, en el caso de que haya reclasificaciones, porque como dentro de los Mundiales ISA también hay muchas competidoras del CT, pues se va bajando en el ranking, pero bueno, eso depende mucho de la situación que se dé, pero bueno, que se dio hace como 2 años cuando se hizo las de Tokio y ese sería un poco nuestro método de clasificación. Está complicado. ¿Y cómo es tu día a día con los entrenos y demás? Bueno, pues mi día a día consiste en levantarme muy pronto, dependiendo de las condiciones del mar, porque nuestro deporte, pues dependemos mucho del mar, varía el tema de las mareas, pero bueno, lo prioritario son las sesiones del surf, que son 2 diarias, entonces dependiendo de las mareas se prioriza lo que va a ser las sesiones de surf y luego siempre meto una sesión de físico. Y todo esto pues lo hago durante de lunes a sábado y los domingos son días de descanso. Pero bueno, ya te digo que dependiendo del punto de la temporada en el que me encuentre o las condiciones del mar, pues puede variar un poco. Pero bueno, normalmente la media de entrenamiento diario son en torno a 5 horas. entre el físico y las sesiones de agua. Es heavy, ¿eh? Como yo estoy opositando, hago lo mismo, pero sentada sin salir de la habitación. Sí, al final es eso, no es nuestro trabajo. La suerte que es un trabajo precioso, pero sí, muchas horas de dedicación. Claro, requiere mucho sacrificio. Supongo que te habrás perdido también alguna cosa de tu vida, no sé, salir, por ejemplo, igual, o algo a lo que hayas renunciado por... Sí, bueno, al final pues tenemos que viajar mucho, pasamos mucho tiempo fuera de casa y eso te hace pues estar lejos de muchas cosas que están pasando en el día a día en tu casa y bueno, luego también en el día a día cuando estás en casa pues también estás muy enfocada en lo que es la rutina, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que todo este sacrificio lo hago con muchísimo gusto y volvería a elegir una y mil veces este camino. Y tú estuviste viviendo en un centro de alto rendimiento, ¿no? Para deportistas. Sí, ¿cómo fue justo ese proyecto se terminó el año pasado, pero bueno, estuve durante 3 años en ese proyecto olímpico que crearon en el País Vasco y la verdad que fue una experiencia increíble, fue una pena que se terminara, pero bueno, pues al final son cosas que, proyectos que van y vienen como todo en la vida. Y bueno, la verdad que ahora llevo la misma dinámica que hacía en el proyecto, lo que pasa es que allí lo teníamos todo más unificado, éramos un grupo de surfistas que llevamos la misma rutina todos los días y luego teníamos el gran apoyo de lo que es la estructura, ¿no? Tener con nosotros los entrenadores todos los días, en todas las sesiones y eso era un poco la dinámica que llevábamos allí. Ahora actualmente hago lo mismo, pero bueno, más organizándome por mi cuenta y con el entrenador sigo manteniendo uno de los entrenadores que tenía cuando estaba en el proyecto, que él es de Portugal. Y bueno, pues ahora justo acabo de venir de hacer como un ciclo ahí de 3 semanas de entrenamiento intensivo y un poco así sigo la misma dinámica, pero bueno, más por mi cuenta y organizándolo yo. ¿Y qué crees que falta aquí en España, me refiero, a nivel de preparación de los deportistas, bueno, en concreto del sur, claro, en comparación con igual otros países, claro, que están más avanzados, ¿no? En plan Brasil, Australia... Sí, pues a ver, nos falta estructura para trabajar de primeras, ya no es tema a nivel económico, que eso ya es un tema también muy importante que para competir se está convirtiendo cada día en un deporte más caro para poder competir y menos accesible para todo el mundo a nivel mundial. Pero ya por aparte del tema económico, lo que nos falta es estructura, herramientas de trabajo, tener a disposición entrenadores, un sitio o grupos para poder entrenar. Y empujarnos unos a otros para crecer y esa cultura, ¿no? Esa del alto rendimiento creo que nos hace falta y es muy necesaria, ¿no? Y bueno, pues yo que llevo ya muchos años, pues es una cosa que he tenido que ir luchando muchísimo y todavía veo que no avanzamos y que es súper necesario luego para competir a nivel mundial y enfrentarnos a los mejores deportistas del mundo y de los países que llevan invirtiendo año tras año en muchos proyectos dinero o herramientas de trabajo, ¿no? Y eso es un poco lo que nos hace falta, una continuidad de esa estructura para que nosotros nos podamos desarrollar como deportistas y que nos podamos centrar en ello al 100%, ¿no? Que al final, pues, lamentablemente, pues aparte de lo que es nuestra dedicación hacia querer ser una de las mejores deportistas, pues tienes que tener en cuenta pues muchas preocupaciones más que un deportista pues no debería de tener para poder desarrollarse al máximo. Sí, porque hay otros deportes, como por ejemplo el fútbol, que en fin, el dinero sobra dolor, y sin embargo aquí gente muy buena no está teniendo ese soporte económico que debería de tener, ¿no? Sí, eso es. Ya sea pues poder viajar a las mecas del sur para poder desarrollarte, y que yo me doy cuenta ahora, pues que por suerte voy teniendo oportunidades de poder viajar a sitios pues como a Hawái, ¿no? Pero realmente el año pasado fue la primera vez con 22, 23 años cuando pude viajar a Hawái por primera vez, y son experiencias que si las tienes cuando eres joven y vas todos los años ahí, es una barbaridad el chip y la mentalidad que le puede traer a un deportista para ser mejor y para poder competir con los mejores. Y bueno, ahora estuviste, nos comentabas, en Portugal, ¿no? ¿Qué tal fue el viaje? ¿Sí, algún bañado que recuerdes? La verdad que hemos tenido las buenísimas. Portugal es un sitio que lo tenemos súper a mano, muy cerquita de casa, y la verdad que tiene unas condiciones, una calidad del mar increíbles. La verdad que he tenido 3 semanas de unas olas increíbles para poder entrenar, también la temperatura muy agradable. ¿Dónde estuviste exactamente? Está por la zona de Peniche, y sí, la verdad que da mucho juego, tienes diferentes tipos de olas para poder surfear pues en todo tipo de condiciones, y la verdad que encantada. Han sido 3 semanas súper intensas, de muchas horas de agua, pero han merecido la pena, la verdad. Mola, mola. ¿Y luego spots así que te gusten o que sueles entrar aquí habitualmente que te molen, cuáles son? Bueno, cuando está las olas, cuando están buenas, pues me encanta ir a Mundaka, la zona de Ogeia. Esas zonas son mis preferidas cuando estoy por casa. Y sí, esas serían básicamente los sitios que más me gustan cuando estoy por casa aquí en Vizcaya. Y bueno, en 2021 dijiste en una entrevista en El País que en el surf femenino ha primado más la imagen que los logros. ¿Lo sigues pensando? Sí, lamentablemente sí. Sigo pensando que es así, ¿no? Y sobre todo hoy seguimos, pues eso, lo que es las redes sociales, ¿no? Cada vez que está cogiendo más fuerza, y es más importante el número de seguidores que tengas o los likes que lo que estás haciendo, o los valores que estás transmitiendo con lo que estás haciendo en tu día a día. Entonces, pues bueno, sí, lamentablemente sigo pensando lo mismo. Siempre con la esperanza de que cambie. Sí que es verdad que por suerte pues en nivel del sur pues hay referentes mujeres en la élite Eso te iba a preguntar, que sí, que ¿cuáles eran tus están, referentes a nivel nacional e internacional? sí, o sea, referentes que están empujando a dar otra, dar importancia o que hacer que valoremos más, que al final se trata de valorar lo que hace la gente y su lucha diaria. Y sí, a mí una de las deportistas a nivel mundial que más me gusta es Carissa Moore. Para mí es súper completa, ya sea como surfista, que es de las mejores del mundo. Luego también por los valores que transmite, la sencillez y la imagen de deportista, deportiva que transmite, que es lo que ella hace. Y sí, a mí me gusta mucho ese tipo de perfil, ¿no? Que no hace falta que hagan mucho porque ya con cómo son ya dicen mucho, ¿no? Y lo que hacen en su día a día. Claro, y a nivel así más nacional. A nivel nacional, bueno, pues está bueno, la generación anterior, hay varias, ¿no? Cuando yo empecé a surfear, pero está con Miriam Imaz, Estichu Extremo, que fueron de las primeras mujeres que nos abrieron las puertas a este mundillo. Y todas las que estamos ahora luchando por lo mismo, ¿no? A nivel nacional, las chicas que compiten conmigo, y las jóvenes promesas que vienen por detrás y que hacen que al final no haya un vacío, sino que todo lo que estamos construyendo pues siga hacia adelante, ¿no? En un futuro también. Entonces, al final todas las chicas que estamos en este mundillo, creo que todas se merecen el reconocimiento porque están luchando por nuestro deporte y sobre todo el surfing nacional femenino. Sí, ir cogiendo ahí poco a poco fuerza, porque claro, antes era un deporte como mucho más masculino, igual eso también explica el por qué a veces es como muy sexista, igual se dan situaciones en el agua un poco raras o no sé, parece que si eres surfista profesional, si eres chica tienes que ser guapa y buena surfista, y si eres chico, solamente con que seas buen surfista ya vale, más o menos. Eso es, sí, así es, así es. Triste, pero así es. ¿Y algún consejo que les quieras dar a las jóvenes que empiezan? Simplemente que disfruten de lo que están haciendo, que nuestro deporte es increíble y tenemos la suerte de pues, poder hacerlo en un medio que es el mar, que es precioso. Y nada, que hagan siempre lo que les gusta, les motive, ya sea free surf, surf de competición o a cualquier nivel y nada, que sigan pues trabajando y luchando por lo que quieren. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿A ti qué marcas tienes ahora que están ahí ayudándote? Sí, pues tengo Rife en cuanto a accesorios de inventos, grips, luego las tablas con RT, tengo Oakley, Grit, una empresa sudafricana que me está apoyando, Basquetín, la fundación del Basquetín del gobierno vasco y el club de surf al que pertenezco, HS2, y creo que, y los trajes Manera. Y creo que no me dejó ninguno más. No, claro, porque jolín, ahí hay que decirlo. Y el Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Para que te sigan los oyentes y las oyentas. Ariane.ochoa con CH. Ahí hay que estar ahí hoy, pendiente de las cositas. ¿Y cómo te ves de aquí a 3 años? Bueno, pues aquí de 3 años me quiero ver siguiendo compitiendo a nivel mundial, pero todavía pues habiendo conseguido más cosas y sobre todo habiendo conseguido mis objetivos, ¿no? Que al final es clasificarse a las Olimpiadas y entrar en el CT, ser la primera mujer a nivel nacional en conseguirlo y pues espero verme ahí ya dentro. Que todavía no se consigue desde Ariza Aramburu, ¿no? Que ¿no? Sí, el único surfista a nivel nacional que lo ha conseguido ha sido Aritz. Y en chicas todavía nadie lo ha conseguido y en chicos pues nadie lo ha vuelto a conseguir. Entonces, bueno, pues tenemos ahí muchas barreras todavía que y puertas que abrir. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Un libro, una peli y una peli así de surf que recomiendas, que te mole? Libros, pues mira, justo ahora estaba empezando a leer un libro, pero así recientes que me haya leído El poder de la hora y luego películas, quiero decirte una pero no me acuerdo del nombre, que es, para mí es mítica y hace poco en el avión la volví a ver. ¿Cómo se llama? Me saldrá. A ver. Pues bueno, nada, si no ya nos lo mandas en un audio. Sí, lo tengo que... Sí. Nada, pues más o menos hasta aquí la entrevista, así que nada. Muy bien. Espero que sigas ahí entrenando a tope y consiguiendo lo que te propones. Y nada, que gracias por la entrevista. Pues nada, muchísimas gracias a ti también. Un saludo a todos. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. seguimos escuchando punk, rock alternativo de Londres, y en concreto estamos oyendo a Siouxsie and the Banshees, que bueno, es un grupo formado en 1976, también, bueno, oscurito. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash. Sígueme en Instagram, ¿vale? Esto es. Sisters of Mercy, Temple of Love. Que me sigáis en Instagram, ¿vale? @oceanicapodcast/surf, ¿vale? Y en Spotify tenéis todos los programas colgados. Y el que no tenga Spotify, pues puede ir a la web de Radio Crash o al blog de Radio Crash. Así que bueno, no hay excusa para no perderse los programas y eso. ¿Vale? Parece que la Federación Española y Canaria están ahí luchando que nos quieren drenar las playas. Que las dejéis como están, que están bien ya. Cuidado ahí con la costa, que nos fastidies las olas. Y bueno, también por protección del medio ambiente, ¿no? Porque bueno, generaréis unos problemas importantes. Pero bueno, yo lo que os quería contar, ¿vale? Era que al final los Juegos Olímpicos de Surfing se van a hacer en El Salvador y que ya están decididos quiénes van a ir, ¿vale? La selección nacional masculina va a ir Adur Amatriain, Gonzalo Gutiérrez y Aritz Aramburu, ¿vale? Y de suplentes Luis Díaz y Kai Odrizola. Y en la selección nacional femenina, Adriana Ochoa, Nadia Eroestarbe y Graci Sánchez. Y como suplentes, Yanaire González Echevarri y Lucía Machado. Que yo, bueno, encantada de entrevistar a cualquiera de estas personas cuando pase el evento o antes. ¿Vale? Y bueno, que mucha suerte, que ojalá quedemos muy guay, en muy buena posición. Vamos a ir cerrando el programa con Trevor Hall, que es con quien lo abrimos, ¿vale? Una canción que se llama My God, que a veces está grande y dices, joder, Dios. O a veces lo haces muy guay en la ola y dices, uff, Dios. Y es como que el surfing tiene una relación a veces como con la espiritualidad, por lo menos para mí la tiene. Y no sé, a mí como que me libera, me ayuda, me encanta. I can feel her, this is my God. She told me, within the man, another man, this is my God. Oh, oh, oh, oh. Forever falling to the calling, that is my God. Hey. Don't put your guns upon my way, this is my God. them speak and don't be sleeping, this is my guy. A fire burn, watch it turn, this is my guy. From mother back to mother, this is my guy. This is my God. I can hear it calling through the thunder back to my God. The sound of healer, I can feel it. This is my God. She told me within the man and not the man. This is my God. Bueno, gracias a quienes escuchan este podcast, a los oceánicos, las oceánicas, y gracias a todas las personas que colaboran, ¿no? A esos entrevistados y entrevistadas brutales, y a Coyote, que se curra esa sección tan guay de vez en cuando, y que nos vemos en la playa. Buenas olas. Like the moon. I can hear it calling through the thunder back to my God. The sound of healer, I can feel it. This is my God. She told me within the man, another man. This is my God. Forever falling to the calling that is my God. Oh, yeah. I can hear it calling through the thunder back to my God. The sound of healer, I can feel it. This is my God. She told me within the man and not the man. This is my God. Por Carlota Vázquez.